Si tenemos que reflexionar sobre eso, podemos decir que un primer estadio de organización social fue la de cazadores-recolectores. Y si pensamos en el género Homo, podemos decir de que el 99% de nuestra trayectoria en la Tierra tuvo una sola clase de organización social, que fue, eran cazadores, recolectores, pescadores, los nuestros también. Y este tipo de organización era un tipo de organización igualitaria, donde todos los miembros de la comunidad tenían acceso a los bienes de consumo, o sea, al alimento o a los productos que pudieran recolectar para mejorar su calidad de vida, y donde los liderazgos se repartían en función de las necesidades de la comunidad. Es así como, por ejemplo, eventualmente los hombres más fuertes y jóvenes de la sociedad tenían a su cargo tareas tales como la guerra o la caza. Las mujeres normalmente estaban a cargo del mantenimiento cotidiano del grupo con la recolección y con la producción de la alimentación del grupo, como así también de los productos que tenían que ver con la medicación o incluso la posibilidad de producir vestimenta, calzado, etcétera, ¿no? Pero bueno, donde todos tenían alguna responsabilidad, incluso los más adultos y hasta los niños. En estos grupos igualitarios, las diferencias interindividuales eran absolutamente de orden secundario y pertenecían a la órbita particular de cada uno.